con un buen ron porque sí me ha dolido. Por eso si te vas a ir, pues vete ya. No voy a desearte que te muerda un perro, jamás he querido que te vaya mal. Por eso si te vas a ir, pues bye, goodbye. Si es lo más bonito, no pide permiso y llegada la noche se va a descansar. Por eso si te vas a ir, si te vas a ir, pues vete ya. Ya, no sufras por mí, quedaremos como amigos. Prometo dedicarte una canción y acabar con un buen ron porque sí me ha dolido. Por eso si te vas a ir, pues vete ya. No voy a rogarte para que regreses, que un tren que te aplaste no voy a desear. Por eso si te vas a ir, pues bye, goodbye. Si el sol más bonito no pide permiso y llegada la noche se va a descansar. Por eso si te vas a ir, pues vete ya. No voy a desearte que te muerda un perro, jamás he querido que te vaya mal. Por eso si te vas a ir,